Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. También yo te confesaré delante de mi Padre. Dijo Jesús a sus apóstoles: No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al amo de la casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su misma casa? No les tengáis miedo, porque nada hay oculto que no vaya a ser descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que escuchasteis al oído, pregonadlo desde los terrados. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿No se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni un solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También yo le confesaré delante de mi Padre. Cuántas enseñanzas maravillosas hay en este Evangelio. Pero no os cansaré con algo muy extenso. Ya tenemos tiempo de ir reflexionando sobre la palabra de Dios, de Jesús. Mirad, hijos de Dios Padre y hermanos de Cristo, ¿para qué no deciros la verdad si estamos en familia? Vosotros, bautizados, sois familia de Dios. Dejadme volver a repetíroslo, porque es para mí emocionante la verdad. Los bautizados, tú, eres de la misma familia que Dios. No estás solo, no estás sola. Aunque tu familia de sangre te diga que has perdido la cordura y te entreguen a la justicia por tu fe religiosa, ¿qué saben ellos? Nada. Viven sin Dios, porque viven en pecado mortal, aunque posiblemente algunos están bautizados. Otros Judas. No hagas caso. Sé sagaz como serpiente. Vive. Debes de vivir para servir a Dios, siendo sencillo como paloma. Eso es, prevé y sé previsor, porque al igual que Dios, Jesús, van a querer crucificarte, y Dios te dice en el Evangelio de hoy que no está el discípulo, el siervo, por encima del maestro, del Señor. La que te espera, ya puedes correr en dirección a la iglesia más próxima para ir al encuentro de Dios, de Jesús, y de unirte a Él físicamente por 10-15 minutos en la Eucaristía, porque van a intentar hacerte cada una, ay, pero Dios también dio potestad a los apóstoles para enfrentarse a los demonios y a todo mal del mundo. Claro que tú solo eres un seglar, no eres obispo ni cardenal, no eres el Papa, y por lo cual dependes de Dios Espíritu Santo, que después de morir Jesús fue al Padre a buscarlo, para consolarte. No todo está perdido, Hijo de Dios. Puede que tengas la gracia del Espíritu Santo para enfrentarte a lo que están preparando, maquinando contra ti esos que no soportan tu luz, como le pasó a Jesús. Y si no la tienes, pídesela a Dios Padre, porque déjame decirte lo más importante que puedes leer hoy. Siempre se hace la voluntad del Padre. Así que si te toca morir, te vas a morir, y si te toca ganarles, vas a ganarles. Y morir, pocos mueren antes de dar la batalla. Así que me temo que van a perder y tú vas a ganar, porque, déjame decírtelo nuevamente, todo es cuestión de la voluntad de Dios. Bla, bla, bla. ¿Cuánto tiempo he perdido haciendo planes para dañarte, cuando tú llevas años pidiéndole a la Virgen María, Madre de Dios, que te proteja bajo su manto sagrado? ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Por supuesto, ir a tu favor. Así que a resistir, porque la libertad está en vigor en la era de los hombres. Vaya, me ha salido como para una película de superproducción, en la era de los hombres. Pero así es, en estas películas el bueno siempre gana, después de pasar por mil y un tormentos. Y tú vas a ganar en tu propia historia, en la que eres el personaje principal de la misma. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.